Y más o menos todas en general apuntadas por el lado del jazz, de la bossa nova. Por ahí ahora no recuerdo a quién dice pasaban chill out, y no era un programa de música chill out, había cosas, tenía ese ritmo, el pulso del programa era así como relajado, algunos por ahí decían que era un programa de estos así, ¿cómo se llama? Con vivants y qué sé yo, y no lo era, el pulso del programa era así, y porque bueno, yo tomaba vino, si había un día que se llamaba martes Cabernet Sauvignon, digamos, pero porque... Pero en realidad, la realidad era que yo me había hecho la casita en el árbol. Básicamente, vos, digamos, no sé, vos que sos músico, como tu estudio en tu casa, digamos, esta cosa. Yo me había hecho, tenía ganas de, yo vivía y trabajaba en Buenos Aires, tenía ganas de hacer algo en radio. Y con los... hablé con los dueños de Radiofónica, que eran amigos míos, y le pregunté si podía hacer el programa y me dejaron hacerlo. Y nada, lo hacía, llegaba de trabajar de la agencia a casa a las 8 de la noche y ahí me, los de Radiofónica me instalaron un sistema muy, muy, muy pro y muy avanzada en ese momento, era una cosa milagrosa, realmente era milagroso, que en el cual yo desde mi casa entraba a una computadora, a la computadora, no sé, máster de Radiofónica, frenaba la transmisión de Radiofónica en Rosario, empezaba a hacer mi programa que duraba 2 horas y cuando terminaba le daba otra vez, no sé, entra, no sé qué, y el programa seguía. Pero yo lo hacía desde allá y no decía nada, así que yo no tenía... Sí, tenía mails, había mails, pero no tenía idea si el programa funcionaba, si lo escuchaba gente, nada, era... Nada, pensaba... Si querías con esa computadora, podías cortar la programación en otro momento. Sí, claro, mañana, sí, claro. No, pero lo que pasa es que el milagro del tema de las transmisiones... guarda, le digo, es una cosa que es muy avanzada hoy todavía ese sistema, ¿eh? Si bien ahora... Hay banda ancha, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora esto no sé qué año fue, pero de hecho hay muchas radios que transmiten en Buenos Aires y las vuelven a pasar acá y suenan horribles. Esto sonaba perfecto. Esto sonaba perfecto. ¿Y la tenés todavía? No quiero hablar de ninguna, no quiero tener más problemas con ninguna radio, no, pero en serio. Venga, pero la computadora, la tenés en tu casa, vamos a echar a la misma de acá. Esto sonaba perfecto en el año 99, que yo sería genial. Pero lo más divertido era que yo lo hacía con gente que no sabía. Yo lo hacía solo el programa, pero iban amigos míos, como que va tu amigo a tu casa, qué sé yo, y que salían de laburar y yo les había dado la llave de casa porque estaban haciendo el programa. Era tan genial que me llevas un odio tremendo. Sí, abrías la heladera y generabas un odio del otro lado. Ah, bueno, yo era estudiante, me estaba clavando un arroz blanco y este hijo de puta pasando música genial diciendo, hoy estoy con el amigo Lloyd, vamos a comer. Estaba bueno, pero la música, yo no sé si va mucho. Mucha gente le gustaba. Yo trabajaba con mi neurosis, digamos, armaba unos playlists con un nivel de enloquecimiento para tratar de que haya 20 canciones copadas. ¿Viste? Siempre fuiste bueno. ¿Medio loquito y neurótico o enloqueciste en algún momento en particular? No, qué sé yo, la verdad que no sé. Eso lo hablarás con tu psicólogo. Sí. Te voy leyendo algunos mensajes, Franza, están llegando un montón. No sé si es verdad, pero la idea de que estén comiendo empanadas como una impunidad casi obscena... Son riquísimas. Me está matando, guacho. Si yo te canjeo, no, la fábrica. Han pagado todo. No, acá no hay nada. Han pagado todo. No. Perdón por colgado, pero recién me engancho. ¿Es Pablito Franza? Sí. Saludo al capo ese. Muchas gracias. Hay gente que dice cosas como, por ejemplo, bueno, pregunta cuándo volvés, pero preguntan cuánto hay que poner para que vuelvas. Es un tipo que tiene una fábrica de zapatos y el encargado, y los 10 operarios no quieren laburar más a la mañana hasta que no vuelvan. Qué bueno, pero bueno, no, después si quieren hablamos. Dale, vamos a la música, Franza. Medio tristón. Sino acá también así que vamos a poner canciones. Ya que Franza no está, quieren poner la guita acá, Claro, bueno, si quieren poner plata, viste, en fin, vamos a... Es que eso es mentira. Es mentira, ¿ves? ¿Cuánto vale vos? ¿650? No, bueno, ponle música, bueno, desde la culpa que tengo de estar aquí en esta emisora Rocker. Este, traje una canción de Beck, que me gusta mucho Beck. Lo que pasa es que hay un problema, esto de armar cinco canciones. ¡Ah! La Francia, ponete, ¿eh? No, porque, una, no, por ejemplo, a mí la canción que más me gusta en el mundo es Parte del Aire. Vos que ahora vas a estar en esos planes, bueno, pero no la puse acá, porque bueno. Pero bueno, traje una versión de Beck, que pasé hace poco en la radio, de un disco que se llama Picking on Beck, que es Beck en versión bluegrass, el estilo bluegrass del sur de los Estados Unidos. Bueno, se llama The Bluegrass Tribute y traje esta versión reempanada de New Pollution. Esto fue Pablo Franza en el Top 5 de este miércoles. Thank you. nuestro número de teléfono, no nuestro teléfono, es 424-7948. Recordalo, 424-7948. Y sirve para que nos llames, pero también podemos vivir sin feedback. Primero fueron los primates, después el Australopithecus, el Homo habilis, el Erectus, el Neandertal y el Sapiens sapiens. Y así, con un montón de cosas en el mes, finalmente se inventaron los diarios y el cine, y por fin llegó la radio. Y con este aparatito, que en principio solo se utilizaba para reunir a la familia en el living de la casa, empezaron a difundir música y noticias. Por suerte, hoy existe Rock and Pop. Rock and Pop en Los Ángeles, 91.9. Un antes y un después. Lo escuchaste en Guns N' Roses. Lo disfrutaste en Pedro Revuelta. Llega el rock más puro. Mundo donde uno se siente cómodo, contenido, relajado, donde la frase cultura de música cobra un sentido completo, donde no importan las edades cuando los gustos son los mismos, porque uno puede expresarse y bailar como si nadie lo estuviese mirando, donde los valores respeto y humildad se hacen fuertes, porque se formaron parejas que hoy son familias, porque se hicieron amigos. Natural Mystic. Natural Mystic. Un placer. Jueves 8 de octubre, 22 horas, inauguración, novena temporada. Todos los días, después del trabajo, Luis entra a ccp.org.ar para enterarse de las actividades del Centro Cultural Parque de España. Ahora Luis es un tipo con onda, termina de planchar temprano para ir a una muestra o algún recital. Centro Cultural Parque de España, abiertos todo el año. Bersuit Vergarabat presenta Me la juego a morir. Gustavo Cordera en vivo, no lo puedo suelto su primer álbum solista. 6 de noviembre, Teatro El Círculo. Gustavo Cordera, un emotivo y beso recital. Anticipadas en venta en el teatro y por viaticket.com.ar. Sonofotrón, estudio de grabación, procesamiento analógico, acústica controlada, reverb variable. Sonofotrón, estudio de grabación. Contacto @sonofotron.com.ar, www.sonofotron.com.ar. Dale, agárrate bien fuerte. ¡Salta! Lo que quiero es que pises sin el suelo. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. En octubre, en el Quilmes Rock, Rosario, ¿dónde vas a estar cuando explota el rock? El rock siempre fue sinónimo de revolución, pero con el tiempo se convirtió en negocio. Mientras tanto, no se quede afuera y anuncia Rock and Pop Metro Rosario. Llame al 424-7915, una inversión de éxito para los tiempos que corren. Y sí, seamos de cero. ¿Sabías que usar mucho tiempo chupines puede causarte esterilidad, lo que llevaría a la imposibilidad de compartir con tu hijo tu colección de discos de rock que tanto te gustan? Estos interrogantes y muchos, muchos más en la noche de Bárbara y Dick. shining just for you. Only stay. If you hurry, you can get a ray on you. Come with me just to play. Like every hummingbird and bumblebee, every sunflower, cloud, and every tree, I feel so much a part of it. Nature's got me high and beautiful. I'm building deep eternal universe, the systems are in birth. This corner of the earth is like me in many ways. I can stay for hours here and what to hear my feathers say. On the face of it, I'm left with a sound like a free. So inspired that there's nothing left to do. Hey, I'm wondering, till stars shine. In the midst of this past, I don't need to care. And I know that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. So I hate to have to move. Made you feel that high and so beautiful. I'm with you. En la noche de Bárbara y Dick, cualquier provechito está permitido. Le llegan muchos mensajes al 1550-2143. Qué bueno que está esto. ¿Dónde buscas? ¿Dónde compras? ¿Dónde vende esta música? No yo sé pensé si que estaba en la noche. Yamiroquai está en tal cual. Sí, hasta ahí, más grande. Lo puse en mi lista porque me gusta mucho Yamiroquai, porque aparte me parece que... le aportó un montón de alegría a la música últimamente, así que nada, me parece que está bien. Y esta canción, y te pusiste es linda porque me gusta, más allá de que tu radio vino con la campera de Yamiro Güey. Esta campera me la regaló Nacho y es lo único moderno que tengo, lo traje porque venía rock and pop. Cuando me quiero disfrazar de joven y moderno me pongo esa campera de Adidas. No, en serio. Es verdad, boludo, en ahora serio. Me acuerdo. Claro. ¿Vos me viste en otro lugar de disfraz moderno? Sí, veo que tengo un par de disfraces de moderno. No, lo debe defraudar, porque debe venir acá disfrazado de gieso. Estamos con Pablo Franza, de la radio del rock. Le ¿Le lee más mensajes de usted o seguimos con la charla? Siga con la charla y después le leo todo junto. En cuanto a la música, también lo puede decir por las versiones, porque vos dijiste que comprabas música y hay cosas que estás poniendo no están editadas, por eso debe haber dicho eso. Yo compro música, yo compro mucha música. Voy y compro música en todos lados. Es una adicción. He comprado música sin tener un mango, con tarjeta en 25 cuotas, en cualquier lugar. Compro música hasta, no sé, si voy, agarro el auto y vas a Río Tercero, no sé, en Villa Cañas, que te venden los de Corona y no sé qué, busco entre estos, claro, digo, a ver, de estos 12 de no sé, Falú, Jorge Corona, mucho Marcela Morelo ahí en las rutas, digo, a ver cuál es, y ahí por ahí me llevo un chup, Diego Torres. Qué frío. Ponele, no, pero claro. me encantan los discos, el olor de los discos, tengo un montón de discos, la verdad que ya se me está convirtiendo en un problema, porque en las mudanzas y eso, ¿qué hace? Es un flow, los discos, la verdad, pero bueno. Francis, ¿qué encontraste en la radio que no, digo, la radio también potenció tu laburo publicitario, por ejemplo, el hecho de estar adentro, hace comprender cierto lenguaje de la publicidad, también, digo, para volcarlo a tu otro laburo, que es el de publicista o creativo publicitario? No, yo usé mucho de la publicidad en la radio. Claro, mirá, la publicidad es una cosa espantosa, pero tiene una cosa muy linda que está muy ausente en estos tiempos. La publicidad es honesta. La publicidad es el primer eslabón del capitalismo. No pretende ser otra, quiere vender la publicidad. Pero no dice lo contrario. La publicidad quiere esta libreta norte, la quiere vender. No quiere decir, no, la quiere vender. Dice, yo hago esto y quiero que la gente lo compre. Después podemos discutir un montón de cosas. Pero tiene esa honestidad. Todo lo demás no lo tiene. Sí, o tiene poco de eso. Sí, lo demás se caretea. Sí, se caretea eso. En cambio, la publicidad tiene un objetivo. La publicidad tiene un objetivo, es decir, esto hay que venderlo, eso a mí me lo dio la publicidad, porque la publicidad si no, es muy cruel, la publicidad es muy cruel, si vos no servís para eso, chau, dedícate a otra cosa, no es como en lo artístico, que por ahí vos podés decir, no, nadie me comprende, no gusto porque no me entiende, no gusto porque el tipo no tiene el nivel para entenderme, no, son malos, digamos, existe también que alguien sea malísimo en algo, digamos, es como si yo intento jugar al fútbol, es malísimo en la publicidad, bueno, eso es no existe, vos, sí. O no, sea, vender o no. La publicidad te dice, bueno, mira, esto es así, acá está el arco, vos tenés que meter el gol ahí adentro, y nadie te va a aplaudir si lo pasás por arriba al travesaño, si por el costado, si la jugás, no, lo tenés que meter ahí adentro, y todos los días tenés que meter, bueno, entonces eso, para un trabajo de este tipo, es muy bueno porque, al menos a mí, me hizo pensar siempre en las personas que escuchan los trabajos que yo hice, o hacía hasta hace dos semanas. Siempre me movilizó eso, y eso me llevó a tener muchos problemas, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, hay un objetivo, que es que un tipo está escuchando, y a ese tipo que está escuchando hay que hacerle un montón de cosas en su cabeza, divertirlo, emocionarlo, confundirlo, enojarlo, ¿no? Pero hay un tipo que está escuchando, alguien que te escucha, hoy en día nadie te escucha nada, digamos, si alguien por lo menos está, no sé, si hay, a ver, si alguien está escuchando esta charla ahora acá y estas canciones, bueno, si alguien tiene tiempo para quedarse un rato escuchando, bueno, yo lo digo ahora porque no estoy en mi programa está, decía otras cosas distintas, pero, ¿entendés? Digamos, alguien te escucha, bueno, tenés que laburar para este tipo que te escucha, alguien te escucha, ya es demasiado, donde nadie escucha nada. Sobre todo, sobre todo en un momento en el que hay tantas posibilidades, ¿no? Porque vivimos tan enquilombados que a veces tenemos la radio prendida y el tele está prendido del otro lado también. Sí, claro. Y están pasando, está pasando el que vende helado por afuera y estamos enquilombados. Sí, por eso, pero bueno, eso te lo da la publicidad, para mí, ¿eh? A mí me lo dio la publicidad, que bueno, que es bajarle a las cosas la mirada artística, quitarle la cosa insoportable de lo artístico, ¿entendés? Que bueno, son trabajos y que llegan a la gente y hay que llegar a la gente y que está muy bien que cada vez te escuche más gente o que cada vez vayas a hacer música, vaya más gente a tu show y qué sé yo y qué sé cuánto. Tenemos esa honestidad en el objetivo, a mí me lo dio la publicidad. Por eso en Orejas de Burro yo tenía ese objetivo, que era bueno, yo tengo música que no es muy habitual en las radios, yo tengo que pasarla, y para que a mí me sostengan en ese espacio que la radio me había dado muy libremente y muy gentilmente jugando, yo necesito que mucha gente me escuche, porque la música no es muy habitual. Yo tengo que ser generoso con que me escucha, y ¿qué hacía? Yo le mandaba el playlist, vos escribías el programa y te llegaba el playlist de las canciones que había pasado con el nombre y en qué disco estaban. Entonces, para que es medio perseguido esto, sabía dónde ir a buscar el disco, dónde ir a comprarlo, no sé qué, esta cosa que, no sé, todos los que estamos en la radio, porque la mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría pronunciamos muy mal otros idiomas porque no estudiamos, entonces, todos chicos vagos que escucharon música, no gente que se preparó, digamos. Bueno, entonces los oyentes no saben ir a comprar un disco, porque el tipo dice, escuchamos a The Wonder Round. ¿Viste que ahora Capusotto tiene un personaje sí, que... Sí, perfecto. The Surround. Y vos decís, bueno, entonces, ¿qué bueno, te dramatiza un poco esto, porque nosotros nos... Nos estás mandando o sea, algo. Estoy en una radio de rock. Te estás horneando, hijo de puta, con esto. Nos estás matando. Porque ustedes somos conocían más. Somos de los tipos... Depósito. Preche la voz del rock. Somos de los tipos que peor pronunciamos. Yo también. Pero cualquier idioma, Franco. Pero yo creo que se entiende. Pero otras veces que pasa todo lo contrario y hay en cuestión y se enoja mucho por algo, y también nosotros a veces decimos, es un programa de radio, ¿no? Ah, bueno, sí, tampoco te va a cambiar. Lo que pasa es que los medios, como... Acá pasa una cosa media loca. Para nosotros, para muchos de nosotros y para la sociedad, los medios son importantes en la Argentina porque no funcionan otras cosas. Sí, sí, digamos, sí. La gente pregunta cosas a los medios. Si funcionara el Poder Judicial como uno al menos espera, más o menos, los medios no serían tan importantes. Si funcionara, ¿entendés? Pero claro, como todo anda bastante mal o de modos inesperados, los medios tienen una potencia de total. Pero bueno, también la tienen para las pavadas, qué sé yo, no son radios. Mensajes al 1550221 43. Pregúntele a este hombre qué piensa de la ley de medios, justamente. No sé si lo quiere responder. Sí, yo pienso que... no la leí, la verdad. La primera cuestión es que no la leí la propuesta nueva. Me parece que hay mucha hipocresía de todos lados. Yo no soporto una cosa de... No soporto una cosa de estos tiempos que corren, que es esta cuestión de que de todo hay que armar dos bandos y putearse. Me parece que todas las cosas que son llevadas hacia ese lugar son insoportables, son un signo de los tiempos, pero es lo mismo que pasó con esto del campo, esta cosa de que o estás con el campo o estás con el gobierno, y ahora es o estás con Clarín o estás con el gobierno. Y me parece que a mí me molesta que me intenten tratar de pelotudo y que no me permitan tener un pensamiento crítico y tener una tercera, una cuarta, una quinta opción. Entonces, la verdad me parece que es una hipocresía enorme, y además creo que lo que hay que discutir en el mérito de esto que no se discute es el tema de la pauta oficial, que es ese dinero de todos nosotros que va a los medios, digamos. Cómo eso se reparte, cómo eso no sé qué. Después todo lo demás, la verdad es que... Yo no creo mucho. Me parece que hay un montón de cosas que hay mucha hipocresía, mucha falsedad, mucha hipocresía de ambos lados. Me parece que es un tema muy importante, al cual hay que dedicarle mucho tiempo, que no se puede hacer así a las corridas, pero también sincerémonos, los problemas de todos nosotros, hay otros que son mucho más importantes y no se le dedica ni medio segundo. Entonces, es una cagada que por pensar así se aprovechen y lo saquen rápido, pero realmente, uno que le va a ir a explicar de la ley de medios al tipo que realmente sufre las consecuencias de vivir en esta sociedad que vivimos. ¿Vos te importa algo si es de Clarín, si no es de Clarín, digamos? Son todos bastante malos, y todos bastante buenos. No, parezco Majul, pero no se crean nada. No hay ni tan buenos en un lado, ni tan malos en el otro, ni qué sé yo. Pero sí, se polarizó la opinión pública desde un tiempo. Pero a mí me parece una pelotudez polarizarse, y hay que romper eso. Entonces, digamos, está bien que haya una ley nueva, sí, está bien. La ley que está toda emparchada. ¿Cómo es la ley nueva? ¿Qué sé yo? Pero, digamos, salir a defender la ley nueva, digamos, yo escuché a cada uno diciendo, no, que los pueblos originarios. Digo, careta, ¿vos qué tenés que ver con los pueblos originarios? Que te cruzaste a los mapuches cuando fuiste a esquiar, digamos. Entonces, me parece que detrás del circo ideológico hay tanta hipocresía. Vayan a explicarle al tipo que tiene tantos conflictos en lo cotidiano de la ley de medios, no sé, al que el chico no puede volver del colegio caminando porque lo afanan, o el bondi que no llega hasta tu barrio porque te afanan, anda a explicarle, anda a decirle a ver si realmente es un tema que... Tiene más mensajes. Pero Pablito, ¿de quién era la voz de la licenciada o doctora o lo que fuera que tenía voz de ultratumba y fumadora? Pregunta Rubén. Es de Nancy D'Andretta. De Nancy D'Andretta. Está viva. Es una pregunta viva. Acá no se murió nadie, ¿eh? Es una pregunta muy frecuente. Después hablamos de eso. Es una pregunta muy frecuente. Vamos al cuarto tema. Bueno, hablando de voces. A ver. Está buenísimo, justo. Traje a una señora, una vieja que se llama Marlina Shaw, S-H-A-W, Shaw se escribe con W. Esta mujer es una especie de Estela Raval yankee, más o menos. Es una muy buena voz de jazz, así más virado al soul, qué sé yo. Esta canción no es la más representativa de su música, pero a mí es de las minas negras que cantan. Esta canción me parece de una potencia increíble. Y además tiene un extra, que es el inicio de la canción, donde ella habla a un público cuando era muy joven, es el sampleo que usó Ludovic Navarré, más conocido como Saint Germain, para hacer uno de sus temas de su disco Tourist, que fue muy conocido. Así que si quieren escuchar a alguien de estos que cantan así al palo y grosso, esta canción está muy bien. Ahí va. I want you to get together, put your hands together one time, and help me pray for one fella from the ghetto. Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays the drums. Would you do it for him one time? Yeah. And playing bass, Lord, you know that he's a sinner. I saw his stash, oh Lord, Lord, Lord, Lord, would you please put a blessing on Brother Ed Boy? He appreciates you too. And hit that note again, let me see if that's still right. And oh Lord, from the ghetto, from a $100,000 house and ghetto. Lord, you don't need to bless him no more. Please get together for Mr. George Gaffney. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me, bitch, just later. Ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging-a-ging- How do you raise your kids and a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator, I'm going through? I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm over. How does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night? Does it beat with pain? And does it beat with pride? Oh, won't you tell me, legislator? Puts me in the mind of coming across the water in a boat. My children learn just the same as you. As long as nobody tries to close the door, they cry with pain. Open the night to see. They even close their eyes when they want to sleep. No estamos poniendo música nosotros, como todos los miércoles viene un invitado al Top 5. Hoy es Pablo Franza, a quien le mandan mensajes al 1550221433 para que repita el nombre de esta mina que le está volando la peluca. Se llama Marlena, como si fuese Malena, como mi sobrina, pero con una R en el medio. Marlena, yo. Y yo se escribe así, como el banco, ¿se acuerdan del banco yo? S-H-A-W. S-H-A-W, Marlena Shaw. ¿Están editados los discos de Marlena? Están ahí, hace unos años salieron unos discos acá re baratos cuando vino la crisis. No sé si ¿Y cuándo fue la crisis, Frank? No, pero cuando vino la... La heavy, la de 2001. También empezó hace dos semanas, pero la crisis power esa ahí, como no podían traer discos de afuera, las compañías empezaron a agarrar los catálogos, ¿se acuerdan? Y a hacer compilados. Digipack. Sí, en estos de cartón, sí. Y qué sé yo. Y ahí salió una música impresionante por $19.90. Tenía guita, ¡pumba! $19.90. Pero bueno, métanse en internet, está todo ahí. Francia, las crisis sirven para algo. A propósito de eso, Francia, ¿vas a volver a la radio? Te preguntan, ¿estaría bueno que hagas Orejas de Burro en la Rock and Pop o en la Fónica? ¿Qué es de la vida de los que hacían café? Pregunta. Bueno, les cuento esto rápidamente para no traer problemas de otro lado acá, porque yo vine invitado a pasar canciones y todo eso, pero también quiero aprovechar un toque nada más para mandar un cordial saludo y agradecimiento a los oyentes de Café con F, de los cuales yo no me pude despedir porque el programa terminó abruptamente, porque a mí me sacaron del aire y no me permitieron salir más al aire. Qué música terrible, me va a dar a llorar, boludo, por Dios, sacame eso de fondo. Ninguno de nosotros se hace ninguna pregunta, tenemos un primer plano, no, de lágrimas que te están cayendo. Exacto, acá. Así que yo quiero, O te cortaron, te sacaron, me sacaron hace dos semanas. Sí, y bueno, y ya fue, ya está, digamos. No vas a volver a la radio. No, me echaron, digamos. Claro, me sacaron del aire literalmente, pero bueno, son problemas que pasan en los trabajos y estas cosas. Al menos yo no voy a, por el momento estoy sin trabajo, como alguien que se queda sin trabajo, y lo echaron, no hay mucha vuelta, digamos, sí. Es eso. Y ¿te dieron alguna explicación, algún porqué? Sí, sí, fue a partir de un pedido sobre los contenidos del programa, a los cuales yo me negué, y bueno, me dijeron, si no haces esto no nos servís y no sirve el proyecto y el producto con vos, si no haces estas cuestiones, digamos, es una cuestión de contenidos y particularmente unas entrevistas políticas en la semana de la campaña, era eso, no, nada raro. Y bueno, yo dije que no, y ellos dijeron que sí, que no, que sí, y acá estoy charlando y volviendo a la mañana, digamos, no más que eso. Hay se dice por ahí que alguien hizo trascender que estábamos renegociando salarios, esta historia, esta cuestión de la plata. No es nada de eso. No es eso de por medio. No, para nada, es mentira, todo mentira. Lo que pasó fue, lo que pasa en cualquier trabajo, en una relación de trabajo, de estas que, bueno, necesito que hagas esto, no, esto no, esto sí, esto no. Sí. Bueno, listo, si no lo haces, no salís más al aire. Por ejemplo, bueno, no salí más al aire porque cuando volví al micrófono ya me lo habían apagado y no salí más. Así que, pero yo quiero, digamos, el otro, si alguien quiere saber bien todo, me manda un mail a mi casa, que hay un montón de gente que me escribe. Yo quiero nada más decir esto, agradecer a toda la gente que me ha escrito un mail porque se enteró de la cosa o desde el lugar de la preocupación. Hay un grupo en Facebook, así. Sí, hay un montón de cosas así. Así que yo quiero aprovechar para mandarles un saludo muy grande a todos. Y agradecerles por haber sido oyentes del programa en el que yo trabajaba y conducía. Y nada más que eso. Y bueno, que muchas gracias, y que es una pena que haya terminado así. Es un espanto que haya terminado así un programa, y que estas cosas pasen en las radios y en los medios. Y no es la primera vez que pasa, también. Pero está bueno dar a conocer que esas cosas pasan, porque si no, a veces se pierde un diario, por ejemplo, llegan a laburar, se encuentran con las puertas cerradas. Sí, claro, son estas historias. Pero bueno, nada, miren, este es el tema de los cómplices. Yo pienso que a veces hay un montón de cosas que pasan y que a todos nos joden porque hay cómplices. Bueno, a mí me parece que uno en la vida, en su trabajo, en qué sé yo, tiene la oportunidad, a veces no puede, porque son cuestiones de trabajo y todo eso, ¿no? De no ser cómplice de algunas cosas. Bueno, yo elegí que no, y chau, y está todo bien. Y está buscando laburo. No, verdad que no. Estoy, va a caer laburo, no, estoy muy triste y muy angustiado por la violencia de todo, y porque además me tuve que meter en un plan que de reuniones, discusiones, todo lo que tiene cualquier trabajo. Pero no hay nada raro de estas cosas que la gente por ahí alucina, le gusta, digamos. Me echaron como te echan de cualquier laburo y como le pasa a todo el mundo, y está todo bien. Hola, chicos, mi nombre es Matías. Pablo, la verdad es que hacías que mis mañanas sean más livianas en este trabajo de mierda. Es más, todos los mediodías me acuesto a dormir dentro del local porque no puedo ir a mi casa, y cuando te quedabas hasta la una, estoy escuchando, te extraño mucho, te extraño mucho. Es una pérdida. Yo también perdí un montón de cosas y nada, y tiene la cosa de las pérdidas, y esta cosa de apasionarse con el trabajo y qué sé yo. La verdad que son cosas medias garrón. Igual yo ya estoy acostumbrado a que todos mis programas terminen trágicamente. Porque Orejas de Burro terminó porque entraron a mi casa un día a robar y se llevaron todo, ¿no? Y terminó así. Si no pasa lo que pasa con que no termina nunca, claro, y tampoco asado. Pero bueno, nada, igual no hablemos más. Yo le mando, la verdad, me han hecho emocionar todos estos días. Les mando un saludo. Yo nunca hablaba así en la radio, por eso me jode hablar en estos términos, pero desde algún lugar... yo estoy contestando los mails que me mandan, qué sé yo, pero bueno, solamente quiero dar las gracias como corresponde y decir que bueno, nos encontraremos en algún momento otra vez y feliz año nuevo para todos, que era lo que decía en diciembre, se los digo ahora 3 meses antes. Franza, gracias por venir. ¿Me quedó una canción? Sí, claro. Sí. Porque es la que más me gusta. Bien pedo no la pones. Claro. Sí, no, es la que más me gusta. Es más, Franza, la anuncias como si estarías en radio, Franza. Esta es una canción del álbum Blanco de los Beatles. Ojo. ¡Ey, el negro granato! Ojo, que a lo mejor viene a despedirme. Sí, no, claro, porque llegó el dueño de rock and pop. Un jefe bueno. Pará, negro. llegó el dueño de la radio. ¡Qué man que tengo yo! Bueno, así de cuenta que hice una canción de los Beatles del álbum Blanco. Se llama Year Blues. La deben conocer. ¿La conocés, Fritchie? Sí, la conoces. El álbum Blanco. Es un recontra clásico. Mi amigo Marco me dijo que en realidad tendría que haber traído otra versión de este tema. Pero bueno, yo tenía en casa el álbum Blanco, así que me puse a ripearlo hoy a la mañana. Es una canción muy linda que rodeada de conflictos y cosas raras, pero bueno, la escribió Lennon cuando estaba solo en la India, así que como me siento solo en la India. Chao, Franza, chao, gracias por venir. Bueno, Year Blues para los oyentes de la noche de Bárbara y Dick. Muchas gracias. You know the reason why. It's the moment. Wanna die. In the evening. Wanna die. If I ain't ready. You know the reason why. My soul was out of the sky. My soul was out of the air. I am out of the universe. And you know I'm here. I'm out here. I'm gonna die. The eagle bit my eye, the wormy lit my bone. The seagull to his idol, just like the old man. The old man, the old man, the old man, the old man, thank you. Do you remember Rock and Roll Radio? Imposible. Si escuchas Rock and Pop, nunca te olvidas de nada. 91.9 Rock and Pop Net Rosario. La radio despojada de rock transgénico.